La masacre de Silpancingo, la matanza de copreros en 1967 y la de Atoyac son algunos de los antecedentes más conocidos de la furiosa represión que los diferentes gobiernos del estado de Guerrero, en complicidad con el gobierno federal, han llevado a cabo en contra del pueblo guerrerense. La emboscada y masacre que el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas organizaron y ejecutaron los gobiernos de Figueroa y Cedillo se inscribe en la historia como uno de los más cobardes y sanguinarios crímenes en tiempos de paz. 17 campesinos masacrados, ¿cuántos heridos y mutilados? Nunca lo sabremos. Hasta el día en que estamos grabando esta historia, septiembre de 1996, las viudas y huérfanos que dejara este miserable crimen no han sido indemnizados. Las peticiones que originaron el conflicto no han sido cumplidas y los líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur han sido perseguidos, desaparecidos y algunos presos y torturados en las sucias cárceles del estado de Guerrero. Y lo peor, los asesinos materiales han sido exonerados y al sanguinario Rubén Figueroa lo declararon inocente sin llevarlo siquiera a juicio. ¿Cómo esperar paciencia y sumisión de un pueblo tan brutalmente burlado, agredido y humillado? El surgimiento del Ejército Popular Revolucionario es evidentemente una respuesta a todos estos atropellos. ¡Asesinos! ¡Criminales! ¡Terroristas! Chillan la derecha, la izquierda domesticada y la manada de renegados que la conforman para tratar de desprestigiar a estos valientes que han decidido entregar su vida por la patria. La historia se repite, no nos alarmemos. Al padre de la patria, don Miguel Hidalgo, lo llamaron hereje y fue decapitado. A Morelos, Aldama y Vicente Guerrero también los insultaron de esta manera. ¿Y qué decir de Zapata y Villa o de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas? También a algunos detenidos a quienes ligan con el EPR y que se encontraban en cárceles convencionales han sido trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, atropellando sus derechos humanos y civiles. Encima de la represión, la humillación, ya que en ese penal se encuentran los narcotraficantes y asesinos más conocidos y algunos de los ladrones más sucios de este país. Entre otros, el número 2, Raúl Salinas. Y digo el número 2 porque el número 1 se llama Carlos Salinas y goza de impunidad y prestigio internacional. ¡Larga vida a la Organización Campesina de la Sierra del Sur y al Ejército Popular Revolucionario! Y no olvidemos, a un preso revolucionario solo le dará la libertad un acto revolucionario. Quiero dejar testimonio de una sangrienta emboscada. En el vado de Aguas Blancas es donde fue preparada, planeada por el gobierno y por la motorizada. El día 28 de junio del año 95, 17 campesinos ahí fueron asesinados, los cobardes criminales a traición los masacraron. Pero no vengo a llorar, justicia vengo a exigir. También te quiero pedir, apréndetelo y escucha, por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Thank you. otro 28 de junio, a un año del atentado. Los muertos resucitaron en forma de guerrilleros, eran hombres y mujeres del estado de Guerrero. Fueron brotando del monte cual luciérnagas candentes. Ejército popular de hombres revolucionarios, venían armados, es cierto, no andan rezando el rosario. Adelante, campesino. De la OCSS, desde la historia te digo, levántate y no te dejes, pues la justicia se toma, no esperes que te la deje. Inspirados en Genaro y Lucio los guerrilleros, ya pusieron a temblar a los caciques de Guerrero, también los explotadores de todo México entero. Pero como siempre ocurre, los títeres del gobierno, la izquierda domesticada, chillan, fue una pantomima y que fue una mascarada, más bien la farsa fue aquella por ellos organizada. El EPR nació, eso no está a discusión. En el vado de Aguas Rojas hicieron su aparición para luchar por la patria y hacer la revolución. La historia apenas comienza, pero me estoy despidiendo de ustedes, dependerá si es que la sigo cantando. Yo no invento las canciones, la acción me las va dictando. Pero no vengo a llorar, justicia vengo a exigir. También te quiero pedir, apréndetelo y escucha, por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, toda una vida de lucha.